Bueno, arrancamos este nuevo programa en Trance, que viene cargadísimo y en un marco también muy movido dentro de las instalaciones de la radio. Estábamos conversando recién de todas las actividades que hay y van a ver acá en Radio Pedal en San Salvador 1510. Ya en un ratito se estará llevando a cabo el evento Poetas contra el Fascismo. Pero bueno, antes y para arrancar estoy en compañía de Rafa, miembro de Dark Tribu, y que hoy viene a ser una suerte de columna que dio como título Psytrance, compañero de camino. Era así, ¿no? ¿Cómo andas, Rafa? Todo bien acá, gracias por la invitación. Muy, muy feliz de estar de vuelta por acá. Que tomó una vuelta que tomó cerca de un año, pero bueno, está. Sí. Sí, la verdad que pasaron unos meses desde aquella vez que estuvimos acá visitando la radio y de aquella hermosa despedida de año que hicimos, también llena de energía. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, la verdad que estar acá de vuelta compartiendo este espacio me llena de alegría. Esa despedida despedida inicio de este programa, porque el programa se llamaba tenía como título No tiene nombre. De eso se fue como mutando a un último programa que se llamó En Trance, y este año surgió el formato En Trance. Sí. Así que bueno, está muy, muy presente Rafa también en los inicios de este programa. Bueno, ¿y qué nos trajiste para hoy? Y bueno, hoy les traje para compartir un poco mis experiencias relacionadas al Psytrance, a este estilo de sonido que compartimos con nuestra tribu, con Dark Tribu, y que compartimos con mucha gente ya acá en Uruguay, a través de todas las celebraciones que estamos haciendo y todo lo que estamos moviendo. Y bueno, un poco desde lo personal va a ser, ¿no? Contar un poco cuál es mi vivencia. Cómo el Psytrance, el trance psicodélico, se transformó con los años en un compañero, un verdadero compañero de camino, que me llevó a lugares increíbles. Obviamente, uno de los lugares increíbles a los que me llevó es a esta radio, ¿no? Vamos. Y eso es así, lo lindo de... Lo lindo de la música, lo lindo del arte, de la cultura, y en mi caso lo que me atraviesa es este sonido, es el trance psicodélico, y todo lo que mi vida ha cambiado a través de eso, y bueno, me gusta mucho poder compartirlo. Es una especie de catarsis y de terapia esto, y también de como un resumen, ¿no? Está bueno también un poco mirar para atrás. Yo conocí el Psytrance hace 20 años. ¿Qué edad tenés, Rafa? Tengo 30 y... Bueno, mañana cumplo 39 años. Opa. Tengo 39 años. Así que, bueno, conocí el Psytrance en el año 99, estando de viaje por el Medio Oriente, donde, bueno, el Psytrance es como, no sé, es como el rock nacional, o sea... Claro, el pan de cada día. Claro, como que, yo qué sé, Xerox Illumination es como los buitres y Asterix es como Nickel. Y bueno, vas ahí a tomar una birra, un pub, ahí en el kibutz y te ponen, viste, un poco de Bob Marley, unos temitas de, no sé, de los Rolling, y después de las 4 de la mañana, Psytrance para todo el mundo y a agitar y a saltar sin parar. Sería como la cumbia acá, cabrón. Algo así, porque además atraviesa a todos los estratos de la sociedad. Incluso, bueno, las famosas... similar a la cumbia, ¿no? Aquellos que escuchan música en el celular en la playa, que la gente se queja, no le gusta. Bueno, en Israel pasa eso con el Psytrance. Estás ahí en la playita ante la Biblia y de repente hay una banda de pibes haciendo punchi punchi y la gente se queja, todo eso. Bueno, todos los sonidos que están ahí son Psytrance. Y bueno, desde ese momento y ya después volví a Uruguay y me vinculé un poco a la movida de música electrónica y básicamente asistiendo a Milenio y otros lugares de Montevideo. Y bueno, luego en otro movimiento que hice mío geográfico, que fue volver a Israel, ahí ya el Psytrance se incorporó totalmente a mi vida a través de festivales, de fiestas, de gente. Y, Y ahí sí es como que, bueno, se transformó en un verdadero compañero de camino. Eso fue hace 15 años. Un entendido entonces en la materia, podría decirse. Sí, porque... Sin pelos en la lengua. Exacto. Sin pelosis en la lengua. Sin pelosis en la lengua. En aquel momento yo emprendí un viaje por África y mi soporte digital para la música era el Minidisc. No sé si sabes de lo que te estoy hablando. No, la verdad que no. El Minidisc era un aparato marca Sony que eran como unos disquitos de plástico que eran tenían sonido digital comprimido. O sea, te comprimía un formato de Sony desde el MP3 y yo me fui de mochilero por África y me llevé toda esa música que durante los meses había incorporado en Israel a través de amigos, hermanos que me daban su sonido y ahí realmente, bueno, fue yo estaba solo, ¿no? Y fue mi compañero, fue el sonido, fue el soundtrack de mi viaje. Fueron los temas de Xerox Illumination, de Void, de Talamasca, Asterix, todos esos genios del ruido loco que me acompañaban y que me rescataban, ¿no? En los momentos de soledad, en los momentos de necesidad de un refugio, que hasta hoy en día me pasa, ¿no? En los momentos en los que me tengo que refugiar. Por lo general lo hago escuchando Psytrance, y es un compañero de camino. Entonces lo considerás como una música muy introspectiva también, en tu caso. Exacto, es todo, porque es cuando uno está en una celebración y mueve el cuerpo y mueve las energías ahí adentro, lo que está haciendo es desde adentro sacar y compartir con todos y al mismo tiempo trabajar mucho el interior. Entonces, sin lugar a dudas que es algo que va hacia adentro, que es introspectivo y que construye al ser. Yo creo que de cierta manera el vínculo con el Psytrance primero que me abrió las puertas a muchas cosas, ¿no? A personas, a conocimientos y a lugares. A personas por algo que creo que lo hablábamos aquella vez que vinimos con los chicos de la tribu. Todos los hermanos que nosotros conocemos constantemente, todo el tiempo, de todo el mundo, que son gente que la conocemos gracias al Psytrance. Okay. De repente, hoy, ahora el 8 de... Perdón, el 10 de agosto ya pasó el chivo, es el aniversario, el cumpleaños de Dark Tribu. Vamos a tener a un hermano de Cusco compartiendo su música en la cabina. Y es uno más. Y el año pasado estuvo Carlos de Colombia y el anterior estuvieron los chicos de Argentina. Y es como que siempre más y más personas que se abren y que aparecen gracias a esto del Psytrance. Y lo increíble es el punto en común con esas personas, ¿no? Lo que te voy a contar una anécdota muy chiquita que fue en la primera fiesta de Dark Tribu que fue en agosto del 2015. Uno de mis amigos de la escuela de chiquito fue a vernos y bueno, termina mi set, salimos ahí a fumar, fue ahí en el Parador Figari. Y me dice, ¿vos de dónde los conoces a todos ellos? Y que eran los chicos de la tribu, ¿no? Y en realidad nos conocimos por el Psytrance. Es la única razón, lo único que nos unió fue el Psytrance. A partir de eso construimos mucho y entendimos todo lo que tenemos en común, ¿no? Pero en realidad la respuesta a esa pregunta de dónde los conoces fue de la música. Fue... Este sonido es el que nos trajo, que nos hizo unirnos. Y bueno, y eso, esa construcción de lo que uno es, porque las personas que uno conoce también la moldean a uno como persona, es increíble cómo se da atrás del Psytrance. Y yo te decía recién, bueno, las personas que conocía a través del Psytrance, los lugares que conocía a través del Psytrance. Me acuerdo de llegar a lugares increíbles en Sudáfrica, en Brasil, en Israel, en Argentina, lugares que no hubiera ido de otra manera si no hubiera sido porque había una fiesta y alguien me dijo, oh, va para ahí y salimos. Y la locura esa, ¿no? De armarte una mochila y subirte a un auto de alguien que no sabe ni quién es. E irte 3 horas manejando, ¿viste? A donde sea o llegar a dedo, como me pasó una vez en Sudáfrica, que me mandé y me quedé en la mitad de la nada y terminé haciendo dedo. Y a los 5 minutos que hice dedo me paró un flaco que iba derecho a la fiesta. O sea, el loco me vio la cara y sabía que era yo y yo sabía que era él. Y el loco me llevó. Y los lugares alucinantes que conocí gracias al Psytrance, ¿no? Ese motor, ¿no? Ese vehículo que es. Tenemos problema con un cable acá, pero ya está solucionado. Creo que este cable acá habría que. Ahí va. Igual te digo, lo que nos estamos escuchando son nuestras voces, así que en este momento no es tan importante. Verdad. Te estaba contando eso de los lugares, ¿no? Mismo acá en Uruguay, los lugares que hemos conocido con la tribu para ir a hacer nuestras celebraciones, como es el caso de la localidad de La Paz en Colonia, que es uno de los lugares más alucinantes de Uruguay, donde hicimos 2 festivales, 2 Earth Dance, 2017 y 2018. Lugar que recomiendo para todos los escuchas, visitar La Paz Colonia, es cerca de. Que no es La Paz Canelones. No es La Paz Canelones, es La Paz Colonia, a las orillas del río Rosario. Un lugar increíble, con una comunidad de gente increíble que nos abrió las puertas a nosotros y nos invitó a celebrar y a unirnos ahí con ellos. Y bueno, eso es de vuelta, gracias a este compañero de camino que se llama Psytrance y que nos conduce, que me conduce. Hablo en singular porque estoy contando experiencia mía. Y lo otro que te decía era, bueno, las personas, los lugares y las cosas que conocí, ¿no? Las actividades de meditación que conocí en festivales de Psytrance, la alimentación que conocí en festivales de Psytrance. La música, los músicos, que bueno, vas a un festival de Psytrance pero de repente te encontrás un músico que está tocando la viola y te rompe la cabeza, las charlas en las que participé acá está acompañándonos mi hermano León que vino de visita y que es testigo de aquella charla que le conté sobre los pranistas que no comían. Fue en un festival de Psytrance, o sea, una apertura a las cosas y al mundo que bueno, que yo tuve la suerte de tenerla a través de este sonido. No creo que sea ni la única ni la mejor, es una forma, es el color que yo elegí, es el color que tuve la suerte de conocer y es como algo que es un viaje que no termina nunca, es una onda expansiva que se abre y es cada vez más. Luego cuando formamos Dark Tribu en el 2015, que en realidad fue el final de muchos años de personas que estábamos acá en Uruguay y que queríamos mover estas vibras, bueno, y desde que Dark Tribu se llama Dark Tribu hasta hoy, que pasaron ya 4 o 5 años, no paran de suceder cosas, y bueno, y esto es el vehículo que abre las puertas a ese color, ¿no? A las personas coloridas, a los lugares increíbles, a las comunidades. Por ejemplo, el año pasado cuando hicimos la Anniversaico, el cumpleaños de la tribu en agosto del 2018 en la Tierra Arcoiris, una comunidad cerca de las piedras. Cuando hicimos la Earth Dance 2016, que lo trabajamos con la gente de Nación Zumbalelé, una comunidad en Salinas. lo que les conté de la Paz Colonia. Ahora estábamos charlando fuera de cámaras, iba a decir, pero acá no hay cámaras. ¿Cómo se dice? Aparte, nosotros le decimos fuera de aire, pero en realidad tampoco estamos en el aire, pues salimos por internet, entonces vamos a dejarla por ahí. Fuera de la red, estamos charlando de Barra 7 y tal, todo lo que nosotros hemos vivido con la gente de Barra 7. Y eso de encontrarse y al toque cuando pinta esto del Psytrance es bueno, gente que comulgás, que al toque te mirás a la cara, te hablás dos palabras y ya sabes que tenés mucho en común. Ni hablar del festival que tuvimos en Brasil, que ya estuvieron los chicos contando, para muchos de nosotros fue conocer algo totalmente nuevo. Yo en mi caso ya había ido varias veces a festivales en Río Grande. De todos modos, cada vez que voy me sorprendo, bueno, de los lugares increíbles que hay, de la gente increíble que hay y de la movida increíble que hay. Y bueno, todo eso es gracias a mi compañero de camino llamado Psytrance. A mí personalmente no me deja de sorprender como la cantidad de aristas que desprenden del Psytrance, y también, no sé, la hibridación cultural, bueno, todo lo que es, bueno, además de la música, la meditación, la alimentación, un montón de cosas que justamente eso hace que vayas a cualquier parte del mundo, te encuentres a alguien con quien no hablas el mismo idioma y sabes que tenés cosas en común, porque escuchas Psytrance, y parece joda, pero es así. Es así, incluso porque el lenguaje del Psytrance es muchas veces un lenguaje corporal, que es el lenguaje que se da a través de la danza y que no tiene, bueno, no es un lenguaje hablado, digamos, ¿no? Bueno, Panda contaba la vez que vino, contaba lo de Brasil, que desarrolló como un lenguaje de sonrisas, ¿no? Sí. Sí, porque era pasar y tipo, sonreír con el que te encontrabas, y era como que te entendías también con esa persona. Yo le decía a Panda que haga un esfuercito para hablar en portugués, que tampoco era tan difícil, pero es tal cual. Eso es otra cosa, ¿no? Me acuerdo en un foro, todavía existe el foro, pero antes de existir a Facebook, había varios foros de Psytrance mundiales. Uno de los más grandes es isratrans.com, del cual yo soy aún moderador del foro de Sudamérica. Y me acuerdo que había uno de los topics, ¿viste? Que era, bueno, ¿qué es el Psytrance para vos? Y uno de los posts, me acuerdo que era, bueno, para mí el Psytrance es dreadlocks cayendo hasta el piso, dodgy guys, tipo pibes con cara de malos y risas a sin parar, ¿viste? Porque se da eso también, ¿no? Se da como la capacidad de, creo que no quiero excederme en esta apreciación, pero creo que el Psytrance y creo que la música electrónica en general, acá amplio un poco, nos ayuda mucho a vencer la barrera del tiempo, a aceptar que pueden pasar 4 horas, 5 horas, 6 horas, 48 horas, y la música sigue sonando y no hay nadie de los que estén ahí ansioso por irse a ningún lado, ¿no? Y eso es como algo que personalmente a mí me construyó. O sea, es algo que lo uso de día a día en mi vida. O sea, la capacidad de controlar la ansiedad, la capacidad de poder aceptar que estoy ahí, en ese lugar, y que me quedan 24 horas de fiesta y que no estoy apurado, porque por supuesto no estoy apurado que termine, por mí que sean 72 horas, pero además no estoy apurado porque pase nada más que lo que ya está pasando. Eso y es un gran choque con mucha gente que ha ido por primera vez a nuestras celebraciones y dice, bueno, y están todos bailando y no hay nadie muy especial, ¿no? O sea, es como que todos somos uno, y en un momento de las celebraciones de Dark Tribu pasa eso que pasó el otro día en la Dark Cyclus, que como que yo siento que se derrite el tiempo, ¿no? Como que el tiempo se detienen las diferencias, se detienen los géneros, no hay mujeres, no hay hombres, no hay nada de eso, no hay nadie le importa cómo estás vestido, ni cómo te ves, ni cómo bailás, ni qué sos. Lo único que importa en ese momento es estar ahí, compartir la vibra y ta, viste, es como que es eso. Y nada más, o sea, es muchísimo porque te puede cambiar la vida, que es lo que yo acabo de relatar sobre mi vida, y al mismo tiempo no es tan complicado, ¿no? Es solo no estar apurado por irse a jugar al Candy Crush o otras cosas, ¿no? Es poder estar en un espacio y compartirlo, y como decía el Panda el otro día, reírte, mirar a la gente y reírte, nada más, nada, no estar preocupado por otras cosas. Eso es, creo, una de las grandes y hermosas cosas que tiene el psytrance. Creo que la música electrónica en general, cuando uno va a una fiesta de música electrónica verdadera, ¿no? Sin mucha chotadas, digamos, una verdadera fiesta de música electrónica, la gente entra en un lugar y en una situación atemporal que de cierta manera creo que le cambia la vida. A mí me ha pasado muchas veces estando en celebraciones de psytrance, en sentir que me está cambiando la vida en ese momento y sentir que las personas que están ahí les está cambiando la vida. Y lo he visto, pila, me lo ha dicho mucha gente que ha ido por primera vez a un evento de psytrance nuestro y nos dijo, vos, esto me cambió la vida. Me lo dijeron el año pasado, por ejemplo, al final de la Earthdance, unos chicos que llegaron, que me dijeron, vos, esto no me lo voy a olvidar nunca. Y estuvieron tirados escuchando, ni siquiera se unieron a bailar. Pero el poder de las vibraciones. Sí, exacto. Y de las vibraciones y del compartir ese espacio en una mente sana, en una mente de alegría. Y bueno, y eso es lo que nos lleva, lo que me lleva a poder también estar tan seguro de decir todo lo que acabo de decir, que suena medio loco capaz, pero Hay que vivirlo. Hay que vivirlo y nada, es como, bueno, invitarlos a todos a que lo vivan, a que no tiene por qué ser el psytrance, es lo que sea, es el sonido que sean, o la meditación que sea, o el viaje que sean, a destruir las barreras del tiempo, a darse 24 horas para estar en una playa o en una actividad que les cope y no preocuparse mucho por lo que pasa alrededor y divertirse, encontrar el momento de divertirse, más allá de todo el estrés de la semana. Me parece que es algo que construye a las personas. Y en mi caso es algo que no tengo duda que me construyó. Bueno, para ir cerrando esta parte, querías leer algo, ¿no, Rafael? Sí, quiero compartir con toda la gente de Radio Pedal que estaba escuchando con Entrance y con Dark Tribu, algo que escribí, que por ahí lo encontré, estaba publicado en la página de Dark Tribu, pero tuve que hacer un poco de scrolling para abajo porque creo que hace unos años lo posteé. Y bueno, es muy simple lo que escribí. Y cuenta así. Muchas veces, al armar la mochila y llenarla de equipamiento, se me viene una frase a la cabeza. Esa mochila ha tenido y sigue teniendo una frazadita, hierba, una muda de ropa, CDs, bandejas. Y mientras la armo, se me viene esa frase a la cabeza. La mochila se carga en la espalda y arranco a muchos destinos. Arranco al desierto, a un bosque, a un club, a donde me lleve ese momento. Otras veces, antes de irme a dormir, se me viene la misma frase a la cabeza. Y otras veces, al despertar en algún lugar, esa frase vuelve a mí. Son ganas de agradecer a todo y todos los que se cruzan en este viaje. Y ponerlo en un solo concepto. Gracias, Psytrance, por ser un compañero de camino y por llevarme a muchísimos destinos y personas en este mundo y en esta vida. Boom Shankar. Bueno, muy, muy ilustrativo. Bueno, para cerrar entonces esta parte del programa, va a haber un DJ set en vivo acá de Rafa Tilio Pelosi. Y bueno, les voy a compartir un set de retro, temitas de old school. Sí, old school, son tracks del 2004, 2005, así para agitar lindo en el desierto, ver una buena salida del sol, conectarse, linda cosa. Bien. We'll be right back. except to once again respectfully remind the It seems we are running out of time.